todo, todo está casado. Eso. Arrancando otro lunes de cañería, después de dos lunes ausentes, volvemos al aire de FM de la calle con toda la banda completa, ¿eh? ¿Cómo andas, Germán? ¿El gran periodista? Bien, todo tranquilo, después de dos semanitas, así que contento de volver a hacer este programa que tanto nos gusta. Tenemos información de lo que se va a venir esta semana con respecto a los Juegos Olímpicos, va a haber mucha actividad para los argentinos sobre todo. Y lo que ha pasado este fin de semana con el fútbol, hubo Copa Argentina y arrancó el torneo Clausura 2016 de acá de la Liga del Sur, así que ya vamos a estar repasando todo. Bloque completo para arrancar de deporte. ¿Cómo anda After Chabón, nuestro querido amigo de las antologías? Muy bien, Franchu. Volviendo ahí del receso. Volviendo del receso invernal. De cañerías. Hoy volvemos a la Argentina, volvemos al plano nacional. Hoy vamos a estar hablando de Manal, de su primer disco de 1970. Tremendo, vamos a tener Manal. ¿Cómo anda el hombre under? El hombre que se escucha absolutamente todas las bandas y elige una para este lunes. Bien, bien, acá muy contento de retomar las cañerías con nuestros queridos, todo el plantel completo. Hoy plantel completo, Fabián Zapata en las operaciones, como siempre, acá el pulpo estrella que tenemos en el estudio FM de la calle. Y nuestro querido amigo Julián de Michel, el manager de cañería, te podría decir. Ahora vamos a arrancar con un temita y salimos. We go along. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y volvemos en este lunes para arrancar con el Deportivo. ¿Se viene un poco de Juegos Olímpicos, Germán? Se vienen los tan esperados Juegos Olímpicos por todos los amantes del deporte, así que este viernes a las 8 de la noche se van a estar dando la ceremonia de inaugural. Apertura. Exactamente. ¿Qué nos traerán los brasileños? ¿Te imaginas? ¿Cómo será? ¿La del Mundial? ¿Cómo la estuvo? El Mundial estuvo flojita, hubo muchas críticas, así que calculo yo que va a ser algo se diferente. Colorido seguro, ¿no? Exactamente, mucho colorido. Alegría, ellos son samba. Claro. Exacto, con algo que tenga que ver con sus culturas, con sus bailes. Así que, como todo, cada 4 años estaremos viendo la ceremonia de apertura y después el desfile habitual de todos los deportistas de cada delegación. Pero la actividad deportiva va a arrancar el jueves porque ya se da comienzo a los partidos de fútbol. La Argentina va a estar jugando a las 6 de la tarde el día jueves. Qué bueno el fútbol, ¿eh? Importantísimo. A las 6 de la tarde frente a Portugal por el grupo D. En el grupo A está Brasil, Sudáfrica, Dinamarca, Irak. En el B, Suecia, Colombia, Nigeria y Japón. En el C, México, Alemania, Fiji y Corea. Y en el D, como decíamos, la Argentina, Portugal, Argelia y Honduras. Muy bien, Fiji ahí. Decime, vamos a hacer los candidatos como siempre de cañería para este. Vamos a repasarlo despacito. Del grupo A. Creo que del grupo A, Brasil, por ser local, por tener a Neymar en su plantel. Así que claramente Brasil es para mí el candidato para ganar el oro. ¿Y la sorpresa quién la da en ese grupo? Y yo creo que Sudáfrica puede estar a la altura. Dejó de lado siempre, Dinamarca. No, es que siempre los equipos africanos juveniles tienen hacen buenos papeles. ¿Hasta qué edad son? Los planteles jugadores están compuestos por jugadores. Messi no juega en la selección. Exacto. Jugadores hasta 23 años más 3 mayores de 23. Así que bueno. ¿Nosotros mayores quién tenemos de Argentina? Está Víctor Cuesta, Jerónimo Rulli, que el arquero que está en España, ¿no? En España, en la Real Sociedad. Así que Argentina se ha armado bien, más allá de todos los después problemas todo que ha tenido, ¿no? Exacto. Con el Vasco Olarticochea como técnico, que en principio iba a ser Tata Martino, pero luego de la Copa América que Argentina pierde, viene la renuncia de Martino y con todos los problemas que hay en la AFA, el único técnico que tenía contrato con la Asociación Argentina de Fútbol era el Vasco que estaba con la selección femenina argentina. Así que bueno. El Vasco no va a traer la de oro. A esperar. Yo creo que puede llegar a ser un buen papel. Tiene buen contra Brasil. Buen estaría bueno. Una exacto revancha ahí. Así que bueno, el jueves, como decíamos, 6 de la tarde, Argentina-Portugal. Y el domingo, otra vez, 6 de la tarde también, frente a Argelia. Juega seguidito, ¿no? Son seguidos los partidos, sí. Con respecto a lo que es el básquetbol, la Argentina va a jugar el domingo 10:30 de la noche frente a Nigeria, campeón africano, que lo enfrentó hace poco en un amistoso. Durísimo rival. Sí, es un equipo muy fuerte, rival, con mucha altura. Ganar, me parece, ¿no? Pero es el campeón africano. Jugaron hace poco un amistoso, como te decía, y la Argentina perdió. Puso mayoría de suplentes, no estuvo ni Ginóbili, ni Delfino, ni Noción, ni Nicola. Ahí está, eso es lo que te quería preguntar. Ahora tenemos la generación dorada, ¿está? De la generación dorada están estos 4. Ginóbili, Delfino, Noción y Escola. Y después ya vienen una camada nueva. Más de básquet, sí, de Argentina. Este, ¿no?, torneo va a ser el último de esta generación que tantos logros le dio a sí, la verdad, una generación de básquet ganadora. Van a ser 2 grupos de 6 equipos donde van a pasar los 4 mejores a los cuartos de final. En el grupo A está Australia, Francia, China, Estados Unidos, Venezuela y Serbia. ¿Cómo es China? ¿Cómo es el básquet China? Yo me acuerdo que tenían a uno. Claro, Xiaomin, que él estuvo jugando en la NBA mucho tiempo. Xiaomin. Pero por ahí sacan uno, pero siempre tienen buen básquet. Claro, exactamente. En el grupo B, Brasil, Lituania, Croacia, España y Nigeria. Un grupo duro tiene la Argentina porque, bueno, Brasil ha desarrollado en los últimos tiempos un muy buen básquet, dando muchos jugadores en la NBA. Lituania, que es local, ¿no? Brasil es local. Exacto. Lituania, que es el campeón europeo. Croacia también, que es fuerte. Lo enfrentó Argentina hace poco en un amistoso, le ganó fácil, pero bueno, siempre es un rival a tener en cuenta. España, que ha sido campeón en los últimos tiempos en Europa. Fuerte. Nigeria, como decíamos, campeón africano. Y bueno, y la Argentina. Con respecto a lo que es el hockey, las Leonas van a estar arrancando su actividad el día sábado a las 5 de la tarde frente a Estados Unidos. Esto es por el grupo B. son dos grupos de seis equipos, también como en el básquet, donde clasifican los cuatro mejores a los cuartos de final. Están Argentina, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Australia y la India en el grupo B, y en el A, Nueva Zelanda, Corea, Holanda, España, China y Alemania. En el hockey masculino, el sábado a las 10 de la mañana, de ahí para tomarse unos mates y ver a los chicos de hockey, va a estar jugando la Argentina frente a Holanda. Holanda, que es una selección que siempre ha dado buen hockey. Canadá, India, Alemania e Irlanda completan el grupo B de este hockey masculino. En el vóley, el domingo 22:30 ahora, Argentina jugará frente a Irán por el grupo B, que completan Rusia, Polonia, Cuba y Egipto. Y en el handball, el domingo 14:40 horas, Argentina frente a Dinamarca. Los gladiadores, como yo te contaba hace un rato. Contra los vikingos, Dinamarca es una potencia del handball. Creo que es el último campeón olímpico y, bueno, uno de los mejores de Europa. Con Croacia, Francia y Túnez en el grupo A. La verdad que especial esta primera pasada al deportivo. Vamos a una música y seguimos. Cañerías, 7:20 de la tarde, para seguir hablando un poco del deporte. ¿Con qué seguimos, Germán? Vamos a seguir con la Liga del Sur, porque se dio inicio el clausura 2016, la primera fecha, después de lo que fue la final de Bellavista Tiro Federal, con algunos incidentes. Nos final... contaba JJ, nuestro querido amigo de la Loma, que fue muy violento, la verdad. Se escaparon los jugadores de Tiro Federal, se escapan por el alambrado. Y el problema fue ese, que el Bellavista lo gana sobre el final y después el público de Bellavista entra a golpear a los jugadores de Tigre. Salió en todos lados, en todos los noticieros, fue algo tremendo. La verdad, lamentable, pero bueno, como decíamos, Bellavista finalmente se quedó con el Apertura 2016 de punta a punta, porque cuando empezamos a repasar la campaña, siempre Bellavista se mantuvo ahí arriba y con mucha diferencia de puntos. Así que bueno, se dio inicio, como decíamos, el Clausura 2016. Con Sancinena, que como local le ganó 2-1 a Tiro Federal. Comercial hizo lo propio ante Pacífico de Cabildo, fue la victoria 1-0. Sporting de Punta Alta cayó como local 3-0, dura derrota para la gente de Punta Alta. Bellavista, acá está la sorpresa, porque el campeón como local cayó en la primera fecha 2-1 frente a Liniers. Bellavista y La Armonía, en un lindo partido, empataron 3-3. Libertad como local le ganó 2-0 a San Francisco el y de Pacífico. Estar contenta. Así es, Pacífico como local cayó 2-0 frente a Olimpo. Como decíamos en el arranque del programa, también hubo actividad de Copa Argentina, porque se completaron los partidos de 32avos de final. Eso es lo bueno que tiene, ¿no? La Copa Argentina, como que ahora sin fútbol hasta el 19 estamos... la gente que mira fútbol, por lo menos... Sacándonos el vicio. Hay un partidito de quién juega, Real Arroyo Seco contra Plum, y lo es. Así que lo vemos. Argentinos empató con la Ferrer 1-1, pero finalmente se quedó con la victoria el conjunto verde y blanco, 4-3 por penales, así que contentísima la gente de la Ferrer. Belgrano de Córdoba le ganó 1-0 a Brown de Drogué. Chicago, acá está la sorpresa, cayó frente a Santa Marina de Tandil, próximo rival de Boca, 2-0. San Lorenzo en el día sábado le ganó 3-1 a Unión de Sunchales. Blandi en dos ocasiones y Cauteruccio los goles para el Cuervo. Y River en el día de ayer le ganó 3-0 a Rivadavia de Venado Tuerto. ¿De dónde juegan? En el Formosa, ¿verdad? Exactamente. Muchísima gente. Mucha gente. Y sí. Cuando un grande va al interior es algo impresionante. Para la gente es una linda oportunidad para poder ver para a su figura, ¿no? Exacto. A su equipo. No es fácil ir hasta Buenos Aires solamente para ir a ver a River, así que bueno. No, eso es lo bueno que tiene de la Copa Argentina. De la Copa Argentina. Exactamente. Que como que le da la posibilidad a todos de tener su oportunidad, ¿no? Exacto. Goles de Alario, Nacho Fernández y Mercado, que tuvo su último partido en River, le dejaron patear el penal, así que se fue con un gol. Buen gesto del equipo. A España va a jugar en Sevilla el equipo de Jorge Sampaoli. Algunos partidos de 16avos de final, los principales, van a ser San Lorenzo con Douglas High, River con Estudiantes de San Luis, Independiente con Defensa y Justicia, Racing frente a Olimpo, el único bahiense que ha quedado en esta copa, y Boca frente a Santa Marina. Una copa que se ha vuelto muy importante para los equipos más grandes del país, porque es la última posibilidad para poder clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. Es algo tremendo lo de la Copa Argentina y nos vamos con la última, es lo que se está resolviendo ahora. ¿Qué pasa con el técnico de la selección? Se decía de Bauza, decía de Caruso, sí, que se postulaba las... Estos últimos días hubo muchas reuniones con diferentes técnicos del fútbol argentino y finalmente hoy Armando Pérez, el presidente de la comisión normalizadora de la Asociación Argentina de Fútbol, se decidió por Edgardo Bauza, el técnico que ha sacado campeón a San Lorenzo en los últimos años de la Copa Libertadores, así que Bauza va a estar dirigiendo a la selección. A mí no me disgusta. Es claro, un técnico que tiene sus méritos, ha ganado, ya decimos, la Libertadores con San Lorenzo, con Liga de Quito, y que hizo un buen papel ahora en San Pablo en la última Copa Libertadores, así que bueno, tiene sus méritos y a mí realmente me gusta para poder dirigir a la selección. Te lo contó todo Germán Yesen, el gran periodista del Deportivo. Ya se viene Rocío Palma, dale más. We'll be right back.

música de cañería. Ahí estamos, volvemos en vivo, la música de Rocío Palma. Thank you. Cañerías para charlar un poco con Rocío Palma, bien digo, una eminencia de la flauta que está en Barcelona. Se ríe, Rocío se ríe. ¿Cómo andas, Rocío? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor, ¿qué acabas de hacer recién? Recién toqué la zarabanda de la partita en la menor de Bach, que es una obra para flauta sola. Yo acá vine para contarte de un concierto que voy a hacer con un amigo este sábado a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. Y vamos a hacer un repertorio de flauta y piano. Vamos a hacer una... ¿Flauta y piano? Sí. ¿Y eso va a ser en la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura. ¿En qué hora? A las 8 de la noche. ¿8 de la noche? De la tarde, no sé. Sí, de ahí, de tarde a noche. Sí, vamos a tocar también una obra de Bach, así que por eso traje esto para compartir, aunque no tengo el piano, digamos. No, por eso, ¿cómo se llama el compañero del piano? Mi amigo se llama Rodrigo Evangelista, él está terminando la carrera en la Universidad Nacional de Arte en Buenos Aires, Él está en Capital, sí. Y vos contame un poquito, ¿cómo es la vida en España? ¿Cómo es la vida en Barcelona? Bien, muy lindo, la verdad, es un lugar súper súper lindo para vivir. Del lado cultural creo que es de Europa, de lo más resaltado, ¿no? Sí, sí, sí, no sé, vas caminando y por todos lados hay edificios y cosas que, no sé, arquitectura, no sé, que te llega, es como... Sí. Visualmente debe ser bastante impactante. Sí, sí. No, como Bahía, ¿no? Pero, salvando las distancias, ahora sí. Estás de vacaciones acá. Ahora estoy, sí, estuve, bueno, el año pasado hice una especie de posgrado medio light, digamos, que eran clases de instrumento, básicamente, y ahora en septiembre me vuelvo para hacer un máster, allá también en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Muy bien, estás a pleno, sí. Rocío. ¿Hacemos otro, te parece? Bueno, dale. Cuando quieras. church kid. Estamos de vuelta para seguir charlando un poquito más con Rocío. Rocío, lo que tocaste recién tenía otro lenguaje, ¿me decías? Sí, lo de recién es una obra que se llama Syrinx, es de Debussy y es ya el lenguaje del siglo XX, digamos. Y explora otras alternativas de la flauta. ¿Eso también lo hacen en la fecha? No. Esto es algo que, bueno, que traje un poco para compartir. Perfecto. Lo que vamos a tocar el sábado es, bueno, una obra de Bach. Y una sonata de Hindemith y otra de Prokofiev, que esos dos son también siglo XX, pero bueno, usan otros lenguajes, digamos. Ahí que está. Son interesantes también. Le decimos a la gente de vuelta, sábado 20 horas, Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. ¿Vos estás dando particular en España? No, por ahora no, pero... La verdad es que la podés hacer tranquilamente. Gracias. Sí, bueno, ¿hacemos uno más, te parece? Bueno, vamos a ver qué sale. Dale, seguimos en vivo. La verdad, muchas gracias. No, gracias a vos. Una bahiense que se está ganando la vida en España, así que. Y encima tocando la flauta, eso es tremendo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Se viene After Chabón, se viene Lander, se viene Facundo Cuella, pateamos el tablero hasta las 21 horas nomás. Right now. my baby leaving on that midnight train, and I'm crying. Baby, please don't go, yeah. All right. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Cañería 19:50, marcando el reloj de los caños para saludar a nuestro querido amigo After Chabón. ¿Cómo andas, Max? Muy bien, Franchu, muy bien, acá con otro segmento After Chabón. Hoy, bueno, como decíamos al principio, vamos a volver al rock nacional, al rock argentino de los 70. Eso. Hoy vamos a estar hablando de Manal. Bueno, como siempre, un poco de la historia. Después nos vamos a enfocar en su primer disco, que se llama de igual forma Manal, de 1970. Y bueno, y como siempre, al final, nuestra querida reseña mítica. Perfecto, a mí me encanta After Chabón, la organización. Y los clichés que hay, porque Manal. Las curiosidades. Manal, ¿de qué barrio de Buenos Aires? Bueno, ahí vamos a empezar a hablar un poquito de sus inicios. Se remontan al año 1967, año en el cual se conocen Claudio Gavis y Javier Martínez en el Instituto de Itela. Bueno, donde ambos, ¿no? Comienzan a charlar sobre sus gustos musicales. Y rápidamente establecieron una relación de amistad. Se hacen amigos, claro. Exactamente. Al final de 67 ya deciden crear su propia banda, más orientada al blues. El proyecto comienza a tomar forma en 1968, cuando se suma al grupo Alejandro Medina, un bajista de mucha experiencia y un gran dominio del instrumento, un tremendo bajista. Uno de los íconos también del rock nacional. Bajo, sin duda. Estuvo en casi todas las bandas increíbles que sonaron en esa época. Bueno, en ese momento se instala en el departamento de Medina, situado en la famosa avenida Rivadavia, en el barrio del Once. Y bueno, comienza a preparar mismo barrio, perdóname Max, mismo barrio que La Perla, ¿no? Que el famoso bar. Claro, exactamente, en el 11. Bueno, comenzaron a preparar un repertorio de algunos clásicos de blues, pero ya desarrollando un estilo propio y poniendo un poco más de énfasis en perfeccionar los arreglos instrumentales y desarrollar un poco más la creatividad y la improvisación como elementos fundamentales de su música, lo cual evidencia la importante influencia del jazz en estos artistas, ¿no? Casi al mismo, sobre esta época, se estaba formando Mandioca. Mandioca, el primer sello independiente del rock argentino. Mandioca, tremendo nombre, el sello argentino. Exactamente, yo tengo el agrado de tener el disco de Pidamos Peras Mandioca, creo que se llama, que es un compilado de rock nacional. De ese momento. Bueno, ya a finales 68, Mandioca comienza a editar los primeros sencillos de Manal. La respuesta del público fue positiva y su presentación en vivo ya empezaban a tener mucha más gente, ¿no? Mucha más. Se van a cautivar. Atracción, tal cual. Ya en el año 69 ya se habían presentado con mucha frecuencia, logrando ya una notable justeza instrumental y un tremendo sonido. Y en 1970 saca su primer disco, llamado igual que la banda, Manal. Y ahí, bueno, durante ese año es donde Manal alcanza su mayor popularidad, siendo seguido no solo por el público al que le gustaba el rock, sino también por los amantes del jazz, quienes también tenían esa fusión, ¿no? Tenían claro, más que nada apreciaban las improvisaciones extensas, ¿no? Ya más de estilo de jazz y su sonoridad, que invocaba mucho este estilo. La zapada, como. Claro, dice, mucho, ¿no? La improvisación, pasar, o sea, temas de un poco más de duración y con otro tipo de sonido. Ya en el 71. bueno, la relación entre Manal y Mandioca ya está bastante deteriorada. Manal decide firmar con RCA y entran a los estudios y graban algunos temas y después sale su segundo álbum, El León, el cual no tuvo un éxito, muchos dicen debido al mal manejo de la discográfica, entre otras cuestiones. Pero hay que decir que es un hermoso pero disco, es un gran disco, sí. Ni hablar, tiene un sonido tremendo. No. Bueno, sumado al que no tuvo mucho éxito, a las diferencias personales del grupo y profesionales, ¿no? Sufre, o sea, se da la como una prematura disolución del grupo, sí, a claro. Finales del 71, o sea, muy recién temprano. Habían pasado dos años, un muy año temprano. De su primer disco. Después ya en 1980 hay una reunión de Manal ofreciendo varias presentaciones en vivo en el Estadio Obras. ¿Se volvieron a juntar? Sí, en 1980, pero fue como una reunión así de, de algunas presentaciones. Graban un último álbum con algunos materiales inéditos, el cual se llama Reunión. Y ya sería como lo último que existiría de Manal. Vamos a empezar a desglosar un poco el disco. Vamos con este gran clásico, Jugo de Tomate Frío. Te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Sociales explotan. Seguimos en vivo para hablar de este Manal. Que. Bueno, sí. Ya nos vamos a enfocar un poco más en el disco, en su primer disco de 1970. Bueno, como podemos escuchar, nos tira como un blues muy directo, muy salvaje. Abriendo el disco está este tema, Jugo de Tomate Frío. Rompe con los esquemas, ¿no? Jugo de Tomate Frío. Rompe casi de protesta también, ¿no? Sí, siempre. Las letras son bastante bohemias, algunas incluso pesimistas, ya lo íbamos a ir viendo. Bueno, como decíamos, arranca con Jugo de Tomate Frío, como que dándonos la pauta del sonido y lo que iba a hacer a lo largo del disco, y convirtiéndose obviamente en uno de los clásicos del rock nacional. Después ya tenemos el segundo tema, que se llama Porque Hoy Nací, que podríamos decir que es uno de los temas más tranquilos del disco. Luego tenemos Avenida Rivadavia, que es el tema que va a seguir gráfica, a continuación. ¿No? Es bien gráfica, bien, el nombre ya te da la pauta. Ya tiene una melodía un poco más pegadiza, pero siempre manteniendo el estilo del rock del grupo. Luego sigue Todo el día me pregunto, que es como el tema más blues del disco. En este ya podemos notar, como decíamos hoy, una letra algo pesimista, como renegando así sobre el ritmo de vida y todo ese tipo de cuestiones. La revolución hacia la sociedad. Sí, enfocando un poco a eso, ¿no? Ya en el lado B tenemos uno de los puntos más altos del disco, que es Avellaneda Blues. Como Gran Blues el nombre. Dándonos, claro, un sonido barrial, ¿no? Una letra bohemia muy descriptiva y un gran blues con unos solos muy virtuosos de guitarra. Luego tenemos, bueno, Una casa con 10 pinos. Uno de los tema que lo hizo Papo también, clásicos, ¿no? Clásicos, tal cual. Nos reímos con el periodista Nielsen, nos reímos porque hay un video muy bueno en YouTube que lo vimos en estas últimas vacaciones que está Papo, pero filmado en cualquier quintita, así, aparece en distintos lugares. Es muy gracioso para que lo busquen. Y es Una casa con 10 pinos. Con 10 pinos, claro. Bueno, ahí ya podemos notar un estilo un poco más campestre, ¿no? Con guitarras más acústicas. Y bueno, hablando de una casa en el sur, alejado, como decíamos hoy. Estaba cansado tema, alejado del ritmo del ruido de la ciudad. Tal cual. Luego, para finalizar el disco, tenemos Informe de un día, que es el tema más extenso del álbum, con grandiosos solos de guitarra, batería, y bueno, con un sonido rock muy, muy demostrativo de lo que era la banda. Vamos a escuchar un temita más y vamos con la reseña. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi. Y seguimos en vivo en Cañerías. Gran bloque de After Chabón de lunes. ¿Con qué seguimos? ¿Se viene la reseña? Y bueno, vamos con nuestra querida reseña mítica. Hoy se la voy a dedicar a Alvarita, que me está escuchando ahí, también al Michi, También se lo voy a dedicar al Picu, que en su momento le regalé este CD. Mirá, la cerveza, los productores de cerveza Amanecer. Amanecer, le mandamos un gran saludo. El 30 de agosto que están laburando allá firme y nos están escuchando seguramente. Bueno, mientras, como para tener una idea, ¿no? Mientras en los 70, como que el rock daba sus primeros pasos, ¿no? En la Argentina, por un lado teníamos un estilo más pop, quizás con Los Gatos. Por otro lado estaba Es el mismo año que Los Gatos. Tal cual, estaban Los Gatos, estaba Almendra. Una creación nueva. Un costado más poético, un poco más artístico. Y como que faltaba un poco el rock, un poco más barrial, ¿no? El sonido de blues. Y bueno, ese vacío iba a ser llenado por este disco, iba a ser llenado por un Manal completo, en ese momento. Un discazo, es uno de los primeros power trio de Argentina. Y bueno, cada integrante es un virtuoso en su instrumento. Podemos encontrar una combinación de letras bohemias, mucha calidad instrumental y un gran sonido de blues. Martínez la rompía ahí, Con muchos, todos eran grandes músicos, el trío era tremendísimo. Podemos notar, bueno, como decíamos hoy, muchas influencias del jazz, pero más que nada influencias de Cream, que en su momento estuvimos hablando. Pasó por Cañerías Cream, Tremendo conjunto, Cream, ¿no? Podría ser llamado, como leí por ahí, el Cream del subdesarrollo, ¿no? El Cream del subdesarrollo. Nuestro querido Manal. Así que bueno, para cerrar, bueno, un discazo del rock nacional, un disco que tiene que estar sí o sí. Invitamos a la gente, como siempre, aquí en los oídos de las personas. Más que recomendado. Te lo dijo el querido amigo Mac Bisou, After Chabón en vivo. Tenemos el Under con el gran Tom Palomeque. Tenemos a Facundo Cuello. Vamos hasta las 21. Fumar o dibujar, ¿para qué?

Cañería 2016. Dos horas de Psycho Revolución. Dos horas de Psycho Revolución. Música de Cañería. Todos los lunes de 19 a 21 por FM de la Calle. Espacio Publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de Cañería. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. En vivo con el Lander, ¿cómo andas, querido Tom Palomeque? Bien, la verdad, muy bien. Ya te digo, muy contento por volver a estar en el ruedo. Y hoy les trajimos a Mal Viaje, una banda de Buenos Aires que integrada por Juan Goldfried en batería, Federico Segura en bajo y Ezequiel Gaspar en guitarra. Hemos elegido tres temitas de su último disco que se llama 8-bit. Y así que espero que lo disfruten. Estuvieron la tocando, gente, ¿no? Con los amigos de sí, Pepe. Sí, estuvieron en el Festival Cruz de Jade, la verdad, un festival tremendo que se hizo en Buenos Aires desde el Under. Tocaron muchísimas bandas como Ave Tierra y nuestros queridos amigos de... ¿De Pepper y Partum? No, la que vino acá a presentarnos, ¿cómo es? Vixo también tocó. Translúcido estuvo ahí. Ramiro, a quien le mandamos un saludo. Sí. En el Quetzal, lugares de capital que están sonando como el Quetzal, el Emergente. Ahí, la verdad, Translúcido la está rompiendo también. Así que nada, trajimos este disco que lo grabaron el año pasado. Y esto de rock experimental, post-stoner, algo así... O rock matemático, a veces algunos lo llaman, escuchen, es tremendo. We'll be right back. my dreamland would be like heaven to me. See you.

Bloque Revoluciencia. Bloque Revoluciencia. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Volvemos en Cañerías para pasar un poco de agenda lo que va a hacer este fin de semana en Bahía. El sábado 6, 19 horas, en la casa de la facultad de la Universidad Nacional del Sur, en Rondó 29. Van a estar Hijo de Vinilo tocando un poco acústico con Daniel Martínez acompañándolo en poesía. Es en la entrada gratis, va a estar lindo. El sábado 6, el mismo sábado, pero a las 21 horas en el tablado, va a estar La Templada, algo de candombe fusión. Las anticipadas están 80 pesos, en puerta están 100. Así que va a estar lindo el sábado para pegarse una vueltita ahí. Va a estar bueno porque hacen arrancar con el Negro Rada. Claro, con música y poesía, algo medio acústico, medio latinoamericano, como los chicos de Vinilo tienen acostumbrado, y después a ir a bailar candombe. No, la verdad que está bueno eso, y hay que decirle a la gente que se viene el Bahía Teatro, como cada año. Claro, ya va a ser el otro fin de semana, va a arrancar el sábado 13. Lo tienes ahí, toma, a ver. Sí, para arrancar a las 10 de la mañana con la Marcha Clown, pero bueno, vamos a pasar lo del horario de 20 horas que... Ese sábado 13 va a arrancar, y con Esta Luna, que se va a dar en Cerri, la obra. El domingo 14, Psicosis, acá en Bahía Blanca, en Espacio Forum. Y el lunes 15 ya, Un Viaje a Ciegas, también de Capital Federal, vienen los chicos, ahí se va a dar en el tablado. Todo esto a las 20 horas, ¿no? Después, el martes 16, Mujer de Tierra Firme, va a ser acá en la panadería, y es una obra acá de Bahía Blanca. ¿Qué más tenemos? Ya pasando al miércoles... En el Teatro Municipal, en el horario de las 22 horas, va a estar Esperando Gogol. Tenemos el jueves 18, arrancamos una actividad tempranito en el Teatro Municipal, Espacio de la Crítica y Desmontaje. Después tenemos un ensayo a Soñadores, eso va a ser en Forum a las 20 horas. Y pasando al día viernes, ya ha entrado el fin de semana, viernes 19 de agosto, tenemos en el horario de las 20 horas El Tiempo de las Mandarinas en el tablado y Olimpía en el Teatro Municipal. Una obra de Formosa, El Tiempo de las Mandarinas. Se vienen desde lejos los muchachos. Entonces, muy bueno. Formosa, pero no había leído de dónde venían eso. Muy bueno. El Tiempo de las Mandarinas. Ahora para ir a chusmear un poco. Ya en día sábado a las 20 horas, Cámara Lenta de Bahía Blanca en la panadería. Tenemos en el horario de las 22 una banda, Princesas, una obra de teatro boliviana. Ajá, mira qué bueno. Eso va a ser en el tablado. Y cerrando el sábado 20 horas, en el Peladero, la fiesta de Bahía Teatro. Claro, ahí va a estar toda la gente. Para ahí, para invitarlo al Peladero, que sigue siendo uno de los lugares más lindos acá de Bahía Blanca. La verdad que sí. Y ya cerrando el domingo. El domingo la última obra va a ser No Pirex, del Teatro Municipal, una banda brasilera. Los compañeros de Brasil se van a estar despidiendo. Esto va a ser el domingo 21-22 horas, la última obra cerrando el Bahía Teatro. Vamos a escuchar un tema y seguir en el final del programa. We'll be right back. mondo difficile e vita intensa. Ya para despedirnos, Facundo Cuello no ha podido venir. Fernando Cuello no ha podido venir. Una lástima, pero bueno, iba a disfrutar estos minutitos con él. Lo dejo con un clásico de barrio. Fabián Zapata tuvo unas operaciones. El plantel de Cañerías completo. Será hasta el lunes que viene. Chau.